Carmencita, para mi mujer, con sentimiento. Pero claro, querida ley, cada momento de mi vida, ley, yo pienso en ti más cada día. Se escuche el...